Estamos con Cristian Gordillo, aquí en la Plaza de Congreso, secretario adjunto de ATE Río Turbio. Bueno, las razones, Cristian, de esta movilización. Y las razones son porque lamentablemente estamos sufriendo las políticas de ajuste de este gobierno, reflejada en 500 despidos, retiros extorsivos y el cierre inminente o privatización del yacimiento, ¿no? ¿Cuántos despidos se han producido? Nosotros tuvimos 500 despidos y la extorsión de más de 700 compañeros a volcarse al retiro voluntario, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de estos despidos en relación del destino de las minas? Y la verdad que nosotros creemos que como el yacimiento ya, bueno, ya desde hace años está preparado para sacar 1.200.000, 1.500.000 toneladas, eso no lo decimos nosotros, eso está reflejado en el informe que hizo la CIGEM, y bueno, y estamos a un paso de poder generar energía para 4 provincias. Lo que quiere hacer este gobierno me parece que es, o aceptamos su política extorsiva sin convención colectiva, con menos trabajadores, con la planta mínima y la privatización o el cierre, ¿no? ¿Y qué pasa con los pueblos de la cuenca, si esto se concreta? Y la verdad que nos están condenando a una de las miserias más grandes, que es a la falta de dignidad de la gente, porque a la gente cuando se le saca el trabajo en un lugar como el nuestro, inhóspito, que es el único laburo que hay, lo deja sin dignidad, entonces tenemos gente sin comer, problemas sociales, o sea que por una revancha política, creemos nosotros, nos están haciendo pagar los trabajadores, ¿no? Una revancha política y algo de negociado. Y también, lamentablemente, tenemos un ministro que defiende sus intereses, no está dentro de sus políticas los intereses nacionales, sino la entrega de nuestra soberanía para poder pagar las deudas que ellos mismos están generando, ¿no? Y decime, concretamente, la manifestación de hoy aquí. ¿Ustedes cuántos kilómetros viajaron y cuál es el plan que van a desplegar aquí en Buenos Aires? Y bueno, nosotros venimos por más de 3.000 kilómetros a poder traer nuestro reclamo a la ciudad de Buenos Aires, acá en la Plaza del Congreso, porque el cerco mediático que tiene este gobierno con la corporación que tiene de los medios, no se puede visibilizar nuestro conflicto, que está lejísimos y que lamentablemente nos está llevando a la miseria más grande que hemos vivido en los últimos 20 años, ¿no? Tuvieron una embestida, supimos hace un par de semanas, de gendarmería que tuvo que replegarse porque el pueblo salió a defenderlos. Sí, la verdad que nosotros vemos en los medios lo que ellos nos quieren mostrar, y nosotros sabíamos que la gendarmería viene reprimiendo a todas las protestas, a todos los movimientos sociales que ejercen algún tipo en contra de estas políticas, son reprimidos y su órgano es la gendarmería. Entonces nuestros compañeros de diferentes provincias nos iban alertando de que sabían de que gendarmería nos quería reprimir, y bueno, cuando llegaron a la provincia de Santa Cruz, toda su gente se alzó mostrando que no nos gustan este tipo de políticas antidemocráticas. Y bueno, pues no dejamos pasar a la gendarmería con todo el pueblo, porque lamentablemente la militarización de nuestro pueblo es llevarnos a la dictadura militar, o sea, llevar al pueblo de 30.000 personas, gendarmería para reprimir un reclamo legítimo de los trabajadores, nos parece totalmente antidemocrático. Entonces la misma gente se dio cuenta que estaban haciendo algo indebido contra nuestra democracia y salió a manifestarse a las calles, ¿no? Ahora, los despidos son el único ajuste. ¿Qué pasa con los convenios que ustedes tienen por su actividad específica? Y nosotros, en nuestro yacimiento hay 5 diferentes sindicatos, cada uno con un convenio específico a la actividad que realiza. El nuestro es un convenio colectivo exclusivamente para el trabajador de interiores de minas subterráneas, en las cuales contempla un montón de cuestiones que tienen que ver, no como ellos dicen, beneficios, sino con derecho adquirido, que tiene que ver con que nuestro trabajo, trabajamos con explosivos, la gente sale muy enferma cuando se jubila, gente que sale amputada, gente que sale sin piernas, sin brazos. Entonces este convenio lo que permite que el trabajador minero no quede tan expuesto a tales riesgos. Entonces la verdad que este gobierno lo único que quiere es cercenar esos derechos, hacernos trabajar más horas y que cobremos menos. ¿Eso se generó alguna mesa de discusión para esa modificación o es unilateral? No, fue una imposición. O esto, o echamos gente, nos echaron gente, o esto, o cerramos el yacimiento. Y bueno, en este momento estamos en tomen esta miseria y si no le cerramos el yacimiento. Entonces por eso estamos en la ciudad de Buenos Aires, para que todo el mundo sepa que este gobierno de la mano de Costa y Zeidán, con el PRO, nos quiere lamentablemente dejar en el olvido y en el abandono, ¿no? Por último, Cristian Gordillo, secretario adjunto de ATE Río Turbio, decinos cómo es el plan de lucha hoy. Y bueno, hoy lo que tenemos es el armado de carpas junto a demás sectores, la PIAP, el INTI, el Posada, el Palacio de la Moneda, con diferentes sectores de lucha del Estado Nacional y de la privada también, que estamos diciéndole queremos la reincorporación de nuestros compañeros, revisen su política y vean lo que están haciendo con el Estado, porque en el Estado no sobra nadie, falta gente. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos.